Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, ofreciéndoles un breve mensaje acerca de la enseñanza de la Palabra de Dios este próximo domingo, 18 de octubre, 28º domingo del tiempo ordinario. Ciertamente, cada domingo es un encuentro con esa Palabra de Dios que nos invita a seguir al Señor. Es un seguimiento que no es material, no es que caminemos físicamente, pero sí es un desplazamiento, es un movimiento interior. Ese es el discipulado cristiano. San Agustín decía algo más. Decía, seguir a Cristo es también imitar a Jesucristo. Nosotros encontramos hoy que ese Jesucristo, al que nosotros hemos de imitar, se manifiesta como el siervo de Dios, aquel que sirve al plan de Dios, aquel que se pone a disposición de la voluntad del Padre. Y entonces comprendemos que ser cristiano es exactamente lo mismo: imitar a Jesucristo sirviendo a la voluntad del Padre. Alguien decía que hoy hay muchas formas de seguir a Jesús. Hay quienes hablan de un Cristo de prosperidad, un Cristo que puede bendecirnos, darnos riquezas, darnos éxito humano, material. Pues bueno, uno dice que ese no es el Cristo verdadero, porque aquel que es el Cristo verdadero busca que lo amemos por sí mismo y no por intereses materiales. Además, como decimos, es un Cristo que sirve al Padre, inclusive de modo doloroso. Hoy, a través del profeta Isaías, se habla de ese siervo o servidor de Yahvé. Es Cristo que ya desde el Antiguo Testamento estaba profetizado, va a dar su vida como el más grande servicio al amor del Padre y al amor de los hermanos. Naturalmente, Cristo, modelo de servicio, quiere que nosotros lo sigamos, pero para hacerlo hay que pensar diferente. Porque servir a Cristo implica dejar de servirse a sí mismo, dejar un proyecto que tal vez pueda ser muy querido para nosotros, pero que puede estar reñido o contrapuesto a la voluntad de Dios y al bien. Por eso hoy nosotros encontramos que en el camino del Señor hay algunos que le van siguiendo, pero todavía no le siguen bien. Ellos en el camino, dice, discuten quién es el más importante. Y naturalmente Cristo les dice que alguno quiere ser pues el ministro de tal ministerio, el otro quiere ser el encargado de tal oficina. ¿Qué sucede? Son dos apóstoles muy famosos, ¿verdad? Santiago y Juan. Cristo les habla de que si pueden tomar su cáliz. Su cáliz es el sufrimiento, la pasión, y ciertamente van a beber ese cáliz. Pero todavía en el camino a Jerusalén, esos hombres no comprenden que seguir a Cristo es negarse a sí mismo, dejar los propios intereses, a veces los propios proyectos, para seguir al Señor. Por eso el Papa Francisco, a quien nosotros hoy admiramos como un hombre humilde, que no se busca a sí mismo, sino al Evangelio, nos llama a vivir en esta iglesia que muchas veces es pecadora, donde habemos tantos que buscamos nuestros pequeños o grandes intereses. Pidamos para que en este tiempo en que se preparan las elecciones políticas, aquellos que sean elegidos sean servidores y no quienes se sirvan de los demás. Y pidámosle por intercesión de la Santísima Virgen del Rosario, la patrona de Guatemala, que no buscó ser una reina, una gran señora, sino dijo, he aquí, hágase en mí según tu palabra. Que el Señor les bendiga a todos.